La colección que está siendo restaurada en Francia comprende 1.490 noticieros de televisión productos entre 1960 y 1972, que estaban en peligro de desaparecer. El Instituto Nacional de Audiovisual francés es el ente encargado de la restauración y digitalización de este archivo inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Escuchemos este informe con Radio Francia. El Instituto Nacional del Audiovisual en Francia y el Instituto Cubano de Artes y de la Industria Cinematográfica han unido esfuerzos para rescatar un importante fondo audiovisual en Cuba. Se trata de una colección única en el mundo de telediarios llamado Noticiero y Caic Latinoamericano, producido a partir de 1960, es decir, apenas instalada la Revolución Cubana. Imágenes que registraron los principales acontecimientos políticos en Cuba y en el mundo, pero también las condiciones de vida en la isla caribeña, su arte y su música. Este material no gozaba de condiciones óptimas de conservación en La Habana, por lo que el Instituto Cubano de Artes y de la Industria Cinematográfica y CAIC decidió confiarlo a Lina para su restauración en Francia, un proceso que comenzó en 2012. Agnès Mañá es una de las responsables en Francia de este proyecto. El tema es la preservación y la accesibilidad a un fondo de archivos prestigiosos que son los noticieros. Es una colección inscrita al Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Es un tesoro nacional para Cuba. Son 1.490 telediarios, casi 250 horas de información entre 1960 hasta 72. Son testimonios de la actualidad política de Cuba, pero también la actualidad del mundo entero y la vida cubana, política, social, cultural, deportiva. Entonces es un retrato fenomenal de más de 10 años de vida cubana. Al llegar a la tribuna, el líder de la revolución, Fidel Castro, pide al pueblo congregado que se aproxime. Nos compartimos el trabajo. En Cuba se hace lo que llamamos la restauración mecánica de las películas que son 35 milímetros. Y nosotros aquí hacemos la digitalización, la restauración de las imágenes y luego se devuelve el original y la copia digitalizada a Cuba. Pensamos que podríamos hacer el trabajo dentro de 2 años, pero estamos en 2015 y no hemos acabado. Tuvimos unos problemas de mecánico. La INA regaló a Cuba un aparato que se llama la limpiadora para limpiar los 35 milímetros y no funcionó la limpiadora. Entonces estamos a punto de cambiar de limpiadora y de mandar a Cuba otra limpiadora. Así que hemos restaurado, digamos, 80 horas. Un tercero lote está llegando a París estos días. Y, digamos, dentro de 4 o 5 meses haremos acabado la restauración de más de 150 horas, más de la mitad. El embajador soviético Alexander Alexeyev realiza el saque de honor en la serie juvenil de baloncesto femenino entre Cuba y la URSS. Este noticiero ICAIC latinoamericano fue creado en 1959 por Santiago Álvarez, quien imprimió un estilo innovador de periodismo cinematográfico. El resultado son pequeñas obras audiovisuales en blanco y negro de una gran calidad estética e informativa. Le preguntamos a Agnès Mañán qué explotación se hará en Cuba y en Francia una vez restaurado este fondo. No sé si puedo hablar en el nombre de Cuba, pero para la INA sería proponer estas imágenes, los noticieros, para documentales y vender las imágenes para ilustrar otros proyectos audiovisual. Por ejemplo, en los telediarios utilizan muchos archivos que tenemos y es verdad que el patrimonio de los noticiarios es tan estupendo que podemos imaginar muchas formas de reexplotación y de reutilización de extractos de sobre todos los temas que hay muchas posibilidades, me imagino, de reexplotación. El Music Hall de Cuba continúa su cosecha de éxitos en Europa. Que esté sufrir. Los noticieros cubanos se pasearon por el mundo para plasmar sobre el celuloide una parte de la historia, un testimonio que ahora puede consultarse en línea tras su digitalización en Francia.